tu herencia, nuestros libros, nuestras lecturas y las tuyas, las de Tolkien, Poe, serán tu herencia. San Pedro, libros de consulta, libros de mitos, héroes, amores, fotos, utopías, relatos. Galdós, Dickens, Orwell, Machado, José Agustín, los griegos y tantos más. Su sabiduría, como algo rescatado de otro tiempo y transportado al tiempo nuclear, de máscaras, respiradores, filtros y extrema mercantilización, compra y venta, al tiempo de la cosificación y el nuevo feudalismo. Esos libros, esas ideas libres de otro tiempo, serán tu herencia. Del libro Aire Verdadero, de Armando Siles.